Web Radio CDP, La Big Lieti. Desde este momento, la noticia en resumen en Web Radio CDP, La Big Lieti. El Flisol desembarca en San Cristóbal este sábado 23. Este próximo sábado 23 de abril llega a San Cristóbal el Festival Latinoamericano de Software Libre, que se estará desarrollando en las instalaciones del auditorio de la UNED. El evento, de carácter gratuito, se realiza en simultáneo en más de 200 sedes a nivel de Latinoamérica, y en esta oportunidad las y los organizadores proponen una reunión del grupo de usuarios de WordPress para quienes estén interesados en conocer más sobre el uso y las potencialidades de esta herramienta, entre otras alternativas. La actividad está pautada para dar inicio a las 8 de la mañana y se extenderá hasta aproximadamente las 5 de la tarde, contando de charlas sobre seguridad informática, programación web, economía electrónica, conocimiento libre y edición fotográfica, entre otros tópicos propuestos. En las primeras horas de la tarde, aproximadamente a la 1 de la tarde, el coordinador de la web radio CDP La Biglietti y militante del software libre en la entidad andina, Pablo López, estará presente en el Flisol 2016 con una charla sobre radios con software libre. El Flisol es el evento de difusión de software libre más grande en Latinoamérica y está dirigido a todo tipo de público, como estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, entusiastas y aún personas que no poseen mucho conocimiento informático. Web Radio CDP, La Big Lieti.